Qué placer verlos aquí en Perspectiva Bíblica. En esta oportunidad estamos estudiando la lección número 2, titulada Modelos para un Mundo Mejor. Saúl está desde Ohio. Saludos, Johnny, de allá en California, y saludo a toda la audiencia de Perspectiva Bíblica. Y le enviamos un saludo a nuestro hermano Rafael y le deseamos una pronta recuperación. Amén. No se retiren, que ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a nuestra lección número 2 de este tema tan importante de los necesitados. ¿Nos diriges en oración, Saúl? Claro que sí. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque en tu misericordia nos permites estudiar tu palabra para aprender más acerca de nuestro deber para con nuestro prójimo. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, no solo para comprender tu palabra, sino para ponerla por práctica en nuestras vidas. Bendice al hermano Rafael y dale una pronta recuperación. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, amén. Entonces, comenzamos con el Salmo 103 y leeremos varios versos. Yo voy comenzando y entonces tú sigues, Saúl. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cómo es esto, Saúl? Es un texto muy interesante. Habría mucho que decir, pero esta última parte, el versículo 6, Él es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Es decir, el Señor está interesado, Dios está interesado en aquellos que están siendo oprimidos, siendo víctimas de crímenes o marginalizados por los diversos poderes de este mundo. El gran énfasis de la Biblia es revelar el carácter de Dios y al mismo tiempo darnos a conocer su gran misericordia y su gracia, no solo hacia los cristianos cuando las cosas andan bien, sino a todo aquel que sufre necesidad, persecución, opresión o violencia. Todo esto que estamos conversando es parte de la teología y el segmento de la teología que se llama Teodicea. Uh-huh. Y esto se refiere a la responsabilidad sobre los desastres y el sufrimiento, particularmente de aquellos que son inocentes, como los niños que sufren ataques de cualquier tipo en este mundo, ya sea violaciones sexuales y ataques de la naturaleza, que son dos cosas muy diferentes, y Dios es capaz de evitar que ocurran las dos. Él podría evitar, y si lo quiere lo hace, y en ocasiones lo hace, parar el desastre natural, ya sea un terremoto que mata a un niño, o parar al violentador criminal que viene a violar a un niño. ¿Puede Dios detener estos dos? Claro. La pregunta que nos tenemos que hacer y que se ha hecho el mundo cristiano en general y los pensadores, ¿por qué no siempre lo hace? ¿Por qué? Y eso es parte de los misterios que tal vez de este lado de la eternidad no podemos entender, no podemos comprender. Es una limitación humana. Pero sí podemos saber que Dios sí se compadece de todos estos individuos. Hay personas que piensan que Dios no ve las necesidades o que Dios es indiferente al dolor o a los sufrimientos de algunos individuos. Sin embargo, la Biblia nos presenta algo muy distinto. Nos presenta un Dios que ve, que oye, que se compadece de nuestras necesidades. Y es aquí que vamos entonces al próximo texto. Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versos del 4 al 10. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¡Qué palabras tan pesadas, Saúl! Pero notemos que aquí hay una danza. Porque por un lado está diciendo que Dios es el que ha visto y que Dios es el que los va a sacar. Pero en vez de él enviarle un telegrama o enviarle un correo electrónico o hablarle desde el cielo o le van moviendo las nubes, Faraón deja salir a mi pueblo. En vez de hacer nada de eso, ¿qué es lo que hace? Le manda a un hombre, Moisés. No solamente, Moisés, estamos hablando de que Moisés era un esclavo que fue príncipe, que fue asesino, que luego fue fugitivo, que luego fue pastor de ovejas. Es decir, un hombre que tal vez se había pasado por una serie de experiencias difíciles, dolorosas, de pérdida, de sufrimiento, de errores cometidos en su vida. Y es a este hombre a quien Dios le dice, no, viejito ya, 80 años, tú eres mi instrumento para sacar a mi pueblo de Egipto. Y aquí vemos entonces el balance entre lo que comenzamos leyendo en el Salmo 103, que él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, de Salmo 103:6, y el hecho de que él es el que está viendo, y cómo es que él interviene. Interviene a través de un ser humano. Así que la responsabilidad, como estudiamos la semana pasada y lo leímos de las palabras escritas por Elena de White, caen en la falda y en las manos de nosotros como humanos, como iglesia, como familias. Somos los responsables de aliviar la necesidad. Otro detalle interesante antes de pasar al próximo texto es la pregunta, ¿por qué se tardó Dios 400 años en responder a la necesidad del pueblo de Egipto? Del pueblo hebreo, que estaba cautivo en Egipto. ¿Por qué no nos liberó más temprano? A veces vemos hoy día el sufrimiento de ciertas personas o de ciertos pueblos. Ejemplo, vemos el pueblo venezolano que está sufriendo a causa de las decisiones del gobierno actual en la República de Venezuela. O el pueblo cubano, y vemos, señora, ¿hasta cuándo va a durar esto? La realidad es que nosotros no podemos saber los tiempos y las sazones de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede utilizarnos a nosotros para ser instrumentos de bendición para el pueblo venezolano, cubano, o cualquier otro lugar. No podemos saber por qué Dios permite las cosas, pero sí podemos decir, Señor, úsame como tú creas más conveniente para aliviar el sufrimiento de aquellos que están a mi lado. Sin embargo, al igual que Moisés, nosotros resistimos a ser las manos y los pies y la boca del Señor. Digo, no, que yo soy sordo, tartamudo, tal vez hubiera dicho sordomudo si le dan la oportunidad, pero que yo soy tartamudo, que yo no puedo, que búscate a otro, y eso lo hizo Moisés y lo hace. No sé, Saúl, a lo mejor tú no lo haces. No, a veces todos nos resistimos. Yo también me he resistido muchas veces. Pero como decimos allá en nuestra tierra, ambos somos de Puerto Rico, a veces el Señor nos da un cocotazo, ¿verdad? Para que aprendamos, y no, no, es a ti que quiero. Y en el caso de Moisés, por ejemplo, tenemos en Éxodo 3, 17 al 22, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano e heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Lo interesante del texto que acabamos de leer es que dice, primero le dice, irás tú y los ancianos. Y luego le dice, y yo haré. Ah. Es decir, Moisés y los ancianos tenían una responsabilidad de ir. Y cuando ellos fueron, entonces Dios hizo a través de los ancianos, a través de Moisés, un despliegue de su poder para mostrarle a Egipto, en este caso el poder opresor, que él era Dios, el verdadero Dios. Y que él iba a sacar a su pueblo con mano fuerte y poderosa de la esclavitud y de la opresión en que estaba. Y nosotros pensamos que esa opresión de Egipto es un modelo y un ejemplo, y ciertamente lo es. Uh-huh. Pero no hay que ir a África, y Egipto está en África, no hay que ir a África para encontrar personas que tienen necesidad. En mi vecindario, en mi país, en la frontera entre México y Estados Unidos, en estos momentos está saliendo en las noticias la gran necesidad que tienen estos refugiados que vienen pidiendo asilo, que es parte de las opciones que tienen internacionalmente reconocidas y legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, no se les está dando el mismo privilegio que anteriormente habían ofrecido los que reciben a los inmigrantes en la frontera. Y la responsabilidad no es ir a África. Uh-huh. A Moisés se le dijo a dónde ir. Y ya Dios nos dijo, o es que yo tengo que esperar una visión. ¿Cómo es eso? Espérate. La única visión que tenemos que esperar es la de un necesitado que esté en cualquier lugar cerca de nosotros. Mencionas la situación de la frontera aquí en Estados Unidos. Pero igual, aquellos que vivimos en estados más al norte no tenemos que ir a la frontera. En nuestro vecindario, en nuestra propia iglesia a veces, hay necesidades, hermanos que pasan por momentos difíciles, enfermedades, angustias, necesidades económicas, problemas emocionales. Hay necesidades en todas partes. Lo que hay que tener es un corazón dispuesto a ayudar y ojos abiertos para poder ver la necesidad de aquellos que están a nuestro lado. Y esto es lo que está codificado en la Escritura, Deuteronomio 4, del 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? A los adventistas del séptimo día nos encantan las leyes y los estatutos, y están puestos allí para regir la manera de tratar particularmente a nuestros vecinos y a todos los que están alrededor nuestro con necesidad. Exactamente. Deuteronomio 15, 7 al 11, cuando haya en medio de ti menesteroso alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. ¡Wow! Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. Cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendes. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Pero entonces, Saúl, cuando yo tengo ganancias en mi trabajo y después de pagar todas mis deudas, me quedan $100, digamos, para usar una medida, y ya devolví diezmos y ofrendas y pagué el agua y la luz y todo lo demás y me quedaron $100, entonces, en las prioridades no está guardar para el futuro y tener un poquito más para el retiro, sino que tengo que darlo para los que tienen necesidad. ¿Cómo es eso? No decimos que no debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, pero sí decimos que es imperativo, es un mandamiento del Señor que ayudemos a los menesterosos. Y decíamos anteriormente, no solo dando contribuciones a instituciones como las iglesias, otros grupos comunitarios, sino ayudando directamente a los necesitados en nuestro medio. Y eso es aparte de nuestros diezmos, ofrendas u otras contribuciones que podamos hacer. Tenemos una responsabilidad individual para con nuestro prójimo. Y nos da la caracterización de esa actitud. Y es interesante, la palabra que se usa es parte del vocabulario en Estados Unidos y es una palabra que muchos cristianos evangélicos, adventistas y demás, así llamados fundamentalistas que guardamos la ley, no nos gusta. Y la palabra está en el verso 8 clarita, liberalmente. Entonces, no nos llama a ser conservadores la escritura cuando vemos necesidad, nos llama a ser liberales. Y esto quiere decir lo que la palabra quiere decir, sin estar contando los centavitos, viendo la necesidad. Y para eso fue que Dios nos dio la ganancia que hemos tenido. Los $100 que me tocan, después de hacer todas mis partes, contribuir al seguro social, para mi jubilación, no son para que yo ponga más para la jubilación, son primordialmente para que yo atienda las necesidades de los que están alrededor mío. Por eso el Señor me lo dio como ganancia. No fue que yo me lo gané. No. El Señor nos da para que podamos dar y ayudar y contribuir a satisfacer las necesidades de nuestros semejantes. Esta palabra que habla en varios versos, que es la palabra justicia, viene de la misma raíz que la palabra caridad. La palabra caridad o charity, que se dice en inglés, es de la raíz hebrea tzedek, justicia. Cuando hablamos de caridad, se habla de una palabra que se llama tzeduka. Es interesante que la tradición rabínica dice que nadie es tan pobre como para no tener algo que dar. El que no tiene nada que dar monetariamente, a lo menos puede dar una palabra de aliento y de estímulo a alguien que lo necesita. Es decir, a veces pensamos que los que tienen para dar son los que tienen mucho, ¿verdad? Los grandes, los ricos, los poderosos. Pero como tú dices, si lo que tenemos es $100, de esos $100 podemos dar una parte para ayudar a alguien. Y si no tenemos ni siquiera eso, siempre podemos tener una palabra de aliento y de esperanza para alguien que la necesita. Y no es un asunto de justicia por fe, que ciertamente el Nuevo Testamento así lo presenta. Pero cuando miramos las raíces hebreas, la justicia que está dada por lo que llamamos tzedek, no es simplemente un asunto de fe, es un asunto de lo que hacemos. De nuestros actos. La ética en el Antiguo Testamento es lo que determina a un pecador y un santo de Dios. No es como en el Nuevo Testamento, que es un asunto de una declaración proposicional, que yo digo, tengo fe, por lo tanto soy justo. Es en el Antiguo Testamento, yo actúo ayudando a otros, por lo tanto soy justo, y el que no ayuda a otros y es egoísta, es pecador. Esa es la forma del Antiguo Testamento visual. actualizar la moral y la relación. Aún en el Nuevo Testamento, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y también Santiago dice que la verdadera religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Es decir, las declaraciones intelectuales de fe no es que sean malas, son insuficientes. Y una declaración intelectual tiene que ir acompañada de actos de justicia, de Sedec, que he mencionado. Leemos ahora en Ageos el capítulo 2 y el verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es la cosa, Saúl? No es que yo me lo gané corrigiendo todos los papeles de los estudiantes, aunque decían cosas que eran incompletas o incorrectas y yo tenía que tener paciencia. Y no, yo no me lo gané. ¿De quién es el salario? El salario nuestro es de Dios. Nosotros solamente utilizamos lo que Dios nos da para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestros semejantes. Esta es una piedra pesada de teología, Saúl. Esto no es fácil de cargarlo. Uh-uh. Si yo declaro eso y de verdad lo creo, mi responsabilidad se multiplica 100%. No, y es que si lo vemos de esta forma, entonces el ayudar a los necesitados no es una opción, es una obligación, es un deber cristiano. No lo hacemos por méritos o recompensas que podamos tener, o porque la gente nos mire, o por nada. Es simplemente nuestra obligación para con Dios el poder ayudar con los recursos que Él nos ha provisto a aquellos que tienen menos que nosotros. Y los recursos que, aunque provistos a nosotros y esté mi nombre en la cuenta y el nombre de mi esposa en la cuenta, no son míos, no son de Clara, son del Señor. Éxodo 23:9 nos aclara la agenda para ese dinero. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, lo que está ocurriendo en las fronteras, ya sea entre Colombia y Venezuela, entre México y Estados Unidos, en la frontera del mar Mediterráneo, de los que vienen de Libia, en barcos de refugiados y llegan a Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos extranjeros, ¿de eso está hablando aquí? De esos extranjeros. Y de tantos otros, inclusive tal vez, estamos hablando de casos de refugiados políticos, pero vamos a hablar también del inmigrante que llega a este país por medios legales, podemos decir, no necesariamente a través de refugiados políticos o personas que entren por otros medios. Simplemente el que viene a este país, que es un inmigrante, mostrarle nuestra caridad, nuestra disposición, nuestra amistad, nuestra disposición de ayudar. A veces nosotros hemos perdido de vista que, y lo digo porque yo llevo ya viviendo acá de este lado de los Estados Unidos, ya 20 años, a veces se nos olvida el que acaba de llegar, que no entiende la cultura, que no entiende bien el idioma, que no sabe a qué agencia ir o cómo. ¿Cómo es que se tramitan ciertos trámites? Ayudar en todo lo que nos sea posible, monetariamente, emocionalmente, con nuestra amistad, etc. Tenemos una responsabilidad para con nuestro prójimo. Y compara al israelita con el extranjero y la relación del israelita con el egipcio. Y la relación era de esclavo. Entonces, el israelita no tenía papeles legales, no había solicitado y entrado a Egipto en ese momento declarado como residente legal, uh-huh. Eran considerados esclavos y los esclavos no tienen derechos, no tienen papeles. Por lo tanto, si yo tengo que tratar a los que son llamados extranjeros como los israelitas fueron llamados extranjeros en Egipto, que es lo que me dice el texto, entonces todos los que están en mi iglesia, sean legales o ilegales, así llamados por las leyes humanas, son extranjeros. Y me toca lo que dice Levíticos también hacer con ellos. ¿Cómo dice Levíticos 19? No te aproveches del extranjero que vive entre ustedes en la tierra. Trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuisteis extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, si yo lo traduzco al diario de hoy y a la realidad, porque yo vivo en California, que somos uno de los estados fronterizos con México, donde está ocurriendo toda esta crisis que ha sido creada por la administración del gobierno americano y que ha sido patrocinada por la inmigración necesaria. Dicho sea de paso, este análisis es un análisis largo. Yo sé que hay diferentes posiciones políticas, pero estos centroamericanos que vienen por México no llegan aquí porque ellos no quieren estar en Honduras. Ellos llegan aquí porque Estados Unidos en los 1800 convirtió a Honduras en una república bananera, lo que dice en inglés Banana Republic. Y lo que sembramos en los 1800 lo estamos cosechando en los 2000. Ahora vienen de regreso para acá porque la inestabilidad y la una y otra vez que invadimos y sacamos a los gobiernos demócratas trajeron esa inestabilidad y le enviamos las gangas que fueron criadas en las cárceles de Los Ángeles, se las enviamos para allá y ahora ellos regresan a nosotros. Pero aparte de todo eso, nos dice la Escritura que mi responsabilidad es recibirlo como ciudadanos. Eso es lo que dice el texto, o estoy exagerando porque soy un liberal. No te equivocas, el texto en el verso 34 del capítulo 19 de Levítico dice, trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Tradúcelo entonces para el día de hoy, para los ilegales aquí en Estados Unidos. Tradúcelo. Hay que tratar a todo el mundo como si fuese ciudadano y como si fuese local. Individuo. Entonces el hondureño, salvadoreño, mexicano, africano, cubano que entró ilegal a este país, lo tengo que tratar como un ciudadano americano. Con el mismo amor, con el mismo respeto, son nuestros semejantes y tenemos nosotros un deber y una responsabilidad social hacia aquellos que están en nuestro medio. Sea quienes sean y vengan de donde vengan. Ayúdame, Saúl, porque me estoy aguantando el cerebro porque va a explotar. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Tenemos que hacer el bien sin mirar a distinción de personas. Ese era el plan para el pueblo de Israel en el tiempo antiguo y sigue siendo el plan de Dios para su pueblo hoy. El Nuevo Testamento nos invita a que tratemos a los extranjeros también con amor, con cortesía, con misericordia, porque todos, a fin de cuentas todos somos extranjeros. Esta no es nuestra patria. Nuestra patria es otra, está en el cielo. Y wow, nosotros. Qué bien has dicho. Todos somos extranjeros. Pero entonces se nos olvida ese detalle y empezamos a hacer distinciones o a basarnos en distinciones humanas. Que realmente Dios lo que quiere es que formar de los muchos un solo pueblo. Y yo me enfoqué en la realidad que estoy viviendo yo acá. Ajá. Pero no hay que ser americano y tener ciudadanía americana y vivir en Pasadena o en Dayton o en Ohio, donde quiera que estemos, en Estados Unidos. Yo puedo ser inclusive un cubano viviendo en La Habana y tengo refugiados que vienen de otras partes que la situación está peor aún. En todas partes es lo mismo. Somos responsables de todos los que están en medio nuestro que nosotros llamamos extranjeros. Sea que vivamos en Honduras, en Colombia, en Venezuela o en Estados Unidos. Y la Escritura, la demanda es igual, que tratemos al extranjero, aunque sea así llamado ilegal, como ciudadano. Acepto. Eso es pesado y yo le pido a Dios que me ayude porque yo fallo a menudo, Saúl. Yo tengo unas fallas continuas de mi corazón egoísta y le pido a Dios que me ayude a compartir más el dinero que es de él, que se encuentra en la cuenta bancaria que está bajo mi nombre y el nombre de mi esposo, es de él. Esa es mi oración al terminar esta lección. ¿Cuál es tu petición, Saúl? Ayúdame a entender. Mi petición es pedirle al Señor que nos ayude a ver las necesidades de los demás y a compartir lo que tenemos, sea tiempo, sea recursos, sea una palabra de aliento, la necesidad que sea, a poderla suplir de una manera que glorifique a Cristo Jesús. Porque cuando lo hacemos para ellos, lo hacemos para Dios. Al Señor Dios. Sí, sí. Un placer compartir contigo, Saúl, y con nuestra audiencia. Igualmente contigo, Johnny. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.